tus besos son como caramelo, tu boca tiene mucha miel. Y yo quiero besitos que me des, besitos, besitos. Y yo quiero besitos de tus labios, mujer. Tu cuerpo tiene la locura, te miro y ya me enamoré. Y ahora quiero besitos que me des, besitos, besitos. Y ahora quiero besitos de tus labios, mujer. ¡Oh! Y ahora quiero besitos que me des, besitos, besitos. Y ahora quiero besitos que me des, besitos. ¡Eh! ¡Este es Cali, Cali! ¡Cuidado que te pisa! Para eso luchar con niña, ¡muévalo, muévalo! Para eso luchar con niña, ¡muévalo, muévalo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo! Muchas gracias. Será hasta siempre, siempre. Lo quiero mucho, muchas gracias. Será hasta siempre. Dios bendiga a todos. Así es. Un beso grande. Chao.